tendrás domingos solo en un sofá y noches de despecho con tequila. Tendrás un crucigrama a la mitad y caricias sin amor como propinas. Tendrás una traición de algún amigo y luces amarillas en neblina. Todo termina. Tendrás sexo veloz para alardear en la parte de atrás de un auto viejo. Tendrás un revolcón de olas de mar y besos pa' ensayar en el espejo. Tendrás un tribunal y un abogado y bardas pa' saltar por la vecina. Todo termina. Tendrás un ecuador pa' dividir y un vuelo que te lleve a cualquier parte. Tendrás un buen amor para sufrir y orgullo para ondear como estandarte. Tendrás, si te ha ido bien, un enemigo y un postre de hospital de gelatina. Todo termina. Tendrás en un cuaderno una ecuación y chantajes para armar tu melodrama. Tendrás una camisa sin botón y un árbol para andar sobre las ramas. Tendrás una vergüenza en un motel y un beso enamorado en una esquina. Todo termina. Tendrás para llorar una canción y mil razones para derrumbarte. Tendrás para la fe tu religión y sueños de grandeza al acostarte. Tendrás un avioncito de papel y el peine de mamá con brillantina. Todo termina. Tendrás algún condón en la cartera que caduque con tristeza antes de usarlo. Tendrás una nostalgia pasajera y cientos de imposibles pa' intentarlos. Tendrás tantos eneros pa' empezar y dietas con gimnasio y proteína. Todo termina. Tendrás una montaña pa' escalar y piedras pa' tirárselas a un río. Tendrás algún trofeo para alzar y cuellos de tortuga para el frío. Tendrás para un error siempre una excusa y un cursi corazón de cartulina. Todo termina. Tendrás que despedir al que se va y a plomo pa' encarar a los que vienen. Tendrás una certeza y mil quizás y rabias para hacer lo que te ordenen. Tendrás ese trencito de madera y ráfagas de chef en la cocina. Todo termina. Tendrás tu doble personalidad y raspones de rodilla en bicicleta. Tendrás en compañía soledad y plagios en tus cartas de un poeta. Tendrás siempre a la mano verdad, ni algún reloj de mar que echó en la China, todo termina. Tendrás toda una vida para vivir y excusas para tirarla a la basura. Tendrás que recordar que hay que morir y que desperdiciar pasa facturar.